Bueno, estamos en comunicación con Liliana Olivero, ella es política argentina, psicopedagoga y precandidata a diputada por el espacio Fortalecer la izquierda socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas, en vistas a lo que son las PASO 2021, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que vamos a tener el próximo 12 de septiembre en una edición especial, podríamos decir, de lo que van a ser las elecciones, porque va a ser una elección basada en todos los protocolos de bioseguridad que, bueno, no estábamos acostumbrados, digamos, a tener un acto eleccionario de este tipo. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día. ¿Qué tal, Agustín? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto recibirte también acá en CDM Noticias y una radio y muchas voces, y también poder tener tu voz y la voz del partido, la voz del espacio que estás representando ahí como precandidata a diputada. Bueno, algunas de las preguntas que nos planteábamos acá con el equipo de trabajo. La primera, ¿cordobesismo es federalismo? ¿Qué propuestas tienen para abordar los puntos críticos en relación a la relación nación-provincia? Bueno, en primer lugar, para nosotros no es correcto dividir por región las necesidades y las urgencias que tienen las y los trabajadores. Nosotros queremos ir al Congreso no para representar el cordobesismo, queremos ir al Congreso para representar la voz de las y los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los que pelean por la defensa del medio ambiente, de los que están hartos de ver políticos ricos y mentirosos, de las y los jubilados que hoy están viviendo en la indigencia. Por lo tanto, la cuestión para nosotros pasa por una cuestión de defender qué tipo de intereses. Y en ese punto venimos estando siempre desde el mismo lado, mirando para el mismo sector. Por eso queremos llevar justamente al Congreso las voces cordobesas que hoy están enojadas, que hoy no se sienten representadas en los partidos hegemónicos, en los viejos partidos. Y bueno, y tener la oportunidad de ir con propuestas que den respuesta urgente al problema del trabajo, del salario, de la precarización laboral de la juventud. Por eso no hablamos de cordobesismo, hablamos más bien de intereses que todavía nadie les ha dado respuesta durante décadas, en el caso de Córdoba, en el Parlamento cordobés, y en el caso del Congreso Nacional, con políticos y políticas que nos han llevado a un ajuste permanente. Por eso no hacemos esa división entre el cordobesismo y el federalismo o estos falsos debates, porque en realidad defienden los intereses de los ricachones. Liliana, en ese sentido que vos planteabas la cuestión del cordobesismo, ha sido como muy característica en estas elecciones, digamos, ¿quién es el más cordobesista? Digamos, ¿quién es el que más representa a los cordobeses? Para decirlo de alguna manera, en varios de los candidatos y las candidatas de los que han tenido mayor número de electores. ¿Qué ventaja te parece a vos que les trae a ellos esta idea de hablemos de Córdoba, seamos Córdoba en relación a la relación justamente nación-provincia? Mira, yo creo que ni Juntos por el Cambio en sus variantes, en sus distintas variantes, ni ninguna de las listas que están dentro del peronismo han representado los intereses del pueblo pobre cordobés. No solamente del pueblo pobre, sino todo lo contrario. Han actuado en contra de la preservación de nuestra naturaleza. Acá no hay grieta, no hay grieta desde el punto de vista que en el Congreso Nacional todos levantan la mano o el brazo de yeso en contra de la movilidad jubilatoria, a favor del pago a los fondos buitres, el pago de la ilegítima y corrupta deuda externa, que incluso profundizó el endeudamiento el gobierno de Macri. El presupuesto de ajuste que tenemos este año, que le quita el 40% a la ayuda social para realmente resolver algunos temas que tienen que ver con el hambre y la pobreza. Por eso, no nos sentimos representados como parte de esta clase trabajadora cordobesa en las distintas formulaciones políticas que estuvieron en el Congreso y que están en el Congreso y que son justamente los que avalan una política de ajuste del Fondo Monetario Internacional y de los grandes grupos económicos. Mira, un tema muy importante tiene que ver con la actitud que toman estos cordobeses, entre comillas, que nos representan allá en el Congreso, con respecto a la posición frente a la instalación de las mega granjas porcinas, que es este convenio de Argentina con China. Bueno, todos están de acuerdo en imponer estas fábricas de pandemia que no tienen licencia social, que traen peligro a la vida de las personas y también a nuestra naturaleza. La autovía de montaña, para darte un ejemplo, donde no solamente es un obsesionado el gobierno de Schiaretti, sino también que tiene socios muy importantes como Caserio y la lista del Frente de Todos, que ha ido a solicitar el crédito a la CAF de 100 millones de dólares. El tema de la contaminación del agua, de los basurales a cielo abierto. No me quiero olvidar de algunas de las luchas importantes. Estoy pensando a Monsanto, por ejemplo, que gracias a una lucha enorme que dio el pueblo de Malvinas, Argentina, y que la izquierda acompañó y que Izquierda Socialista fue parte de esta lucha, echamos también a Monsanto. Hemos denunciado la contaminación con los agrotóxicos en los campos, no solamente acá en Córdoba, sino en el interior provincial. Entonces, bueno, creemos que desde ese punto de vista no tenemos nada que ver y no nos representan, ni ellas, que es el eslogan ahora utilizada por Alejandra Vigo y por Natalia de la Sota, que son las que votaron en contra del aborto, en el caso de nuestros derechos, que lo hemos peleado durante décadas en la calle, o por ejemplo con la precarización de las mujeres monotributistas en el Polo Integral de la Mujer. Por eso insistimos en que tenemos una independencia como trabajadores y trabajadoras de los partidos patronales. Bueno, estamos ahí en comunicación con Liliana Olivero, política argentina, psicopedagoga y precandidata a diputada por el espacio Fortalecer la Izquierda. Liliana, digamos, llegando al Congreso ya, pensando directamente en el Congreso, algo te referías recién, pero te dijeran, digamos, ¿qué le falta al Congreso? ¿Cuáles serían tus primeras percepciones? Al Congreso le falta más izquierda, fortalecer un bloque de la izquierda argentina que se ha podido consolidar en el Frente de Izquierda Unidad, que tenemos un bloque que se ha plantado frente a los proyectos que yo antes te mencionaba y ha propuesto también alternativas, por ejemplo, la ley de emergencia ambiental, la ley de emergencia laboral, la necesidad de imponer un plan de obras públicas que genere millones de viviendas para resolver el problema de la vivienda, y no solamente el problema de la vivienda, sino también del laburo, ¿no? Hoy falta trabajo y sería generador no solamente de trabajo, sino también de un salario igual a la canasta familiar, suspendiendo los pagos de la deuda externa, imponiendo un fuerte, fuerte impuesto a las grandes fortunas, a las riquezas de estos grandes grupos monopólicos que se las llevan en pala y que tienen hasta el tupé de llevarse las ganancias a otro país, como el caso de Galperín, Grobocopatel, que acaba de despedir trabajadores del frigorífico. Entonces, bueno, creo que a este Congreso le falta justamente una posición firme, un bloque mayoritario, no es posición, sino un bloque mayoritario, para que junto con la lucha callejera podamos imponer nuestros proyectos, la ley de humedales, la emergencia en contra de la violencia de género con plata, con presupuesto, porque hoy todavía no tenemos resuelto el problema de la prevención en cuanto a la violencia de género. Entonces hacen falta estas voces, por eso queremos estar en el Congreso, por eso queremos estar en una banca que tampoco estamos atornillados, tenemos la rotación de las bancas, que esto es inédito en Argentina. No solamente hemos adoptado dentro del Frente Izquierda Unidad métodos democráticos para poder darle a todos los espacios políticos la posibilidad de la participación en el Congreso, sino que cobramos como un laburante. Yo durante casi 13 años que fui legisladora de Córdoba lo hice En el caso de Laura Vilches, que es mi compañera también en la fórmula, lo está haciendo. Hoy es docente, fue concejal, fue legisladora y volvió al laburo. Mónica Slotauer es ferroviaria. En diciembre termina su rol de diputada nacional y va a limpiar los andenes del tren Sarmiento en Once, en Constitución. Entonces, bueno, no vivimos de la política, no nos importa. Lo que sí nos importa es invertir las prioridades y no resignarnos a vivir en la pobreza, en la miseria, en la desocupación, donde justamente los candidatos que hoy se presentan vienen con las recetitas mágicas debajo del brazo y son ellos los responsables de semejante crisis que estamos viviendo en Argentina. La izquierda tiene que estar no solamente en las bancas, sino también encabezando las luchas que más temprano que tarde saldrá este pueblo cansado a decirle no al Fondo Monetario Internacional y a los grandes grupos económicos y a los gobiernos cómplices. Y por otro lado, queríamos preguntarte por el tema del crecimiento poblacional. Acá estamos desde Capilla del Monte, pero digamos es una situación común en el Valle de Punilla e incluso en otros valles de la región, el elevado crecimiento poblacional y justamente en esa línea lo que ha sido la pandemia y los frutos, por decirlo de alguna manera, de la pandemia, hacen que Punilla estalle de alguna manera en su crecimiento poblacional. En ese sentido, algunas referencias decías recién, pero ¿cómo protegemos el ambiente ante este crecimiento poblacional? Dos proyectos concretos que para vos sean importantes abordar para esta problemática. Bueno, en primer lugar, declarar la emergencia ambiental, prohibir y penalizar fuertemente a quienes hoy se abren camino, como el caso de Ticupil en Candonga, incendiando, quemando nuestro bosque nativo. Córdoba pica en punta, como normalmente se dice, en el desmonte, en el saqueo de nuestro territorio, en la contaminación de las aguas. Tenemos el agua privatizada hasta el año 2027. Entonces, eso en realidad hoy muestra dónde tienen puesta la mirada los gobernantes, garantizándoles las ganancias a los saqueadores, a los desarrollistas urbanos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero queremos un progreso de la mano de la licencia ambiental, de la licencia social fundamentalmente. Nos oponemos rotundamente a los desalojos que hemos tenido que acompañar durante todo este tiempo. Estoy recordando el de Juárez Celman, estoy recordando el de Ituzaingó Anexo. Entonces, bueno, ahora mismo en Punilla, ¿no? Con esto de la autovía de montaña. Entonces, en realidad creemos en que la ley tiene que salir como un resultado del debate colectivo y democrático y participativo, con un fuerte control a los gobernantes, porque no queremos un metro menos de nuestra tierra incendiado y tomado por estos grandes especuladores que obviamente persiguen la ganancia para hacer sus grandes obras que no benefician al pueblo de estas zonas. Por eso, nuestros proyectos tienen que ver con la emergencia ambiental, con el presupuesto, con la penalización y con la participación activa de los despierta, digo yo. Así como cuando hicimos con las asambleas de Tras la Sierra Despierta, de Punilla Despierta, para tener un rotundo no a la mega minería para la extracción de torio y de uranio, que sacamos la ley, pero lamentablemente no se llevó adelante la remediación. Tenemos que seguir organizadas y organizados para justamente oponernos a este saqueo monumental que está llevando el PJ Cordobés, Juntos por el Cambio, y también lamentablemente está avalado por el Frente de Todos, que es quien da la legalidad a nivel nacional para llevar adelante este saqueo en nuestra provincia. Bueno, Liliana, y por último, una de las preguntas que nos preocupaba también en relación a lo que ha dejado la pandemia de alguna manera, no solo a nivel de salud y del sistema de salud, sino a nivel de la economía de la región. Aquí estamos en el Valle de Punilla, un valle netamente turístico que se ha visto muy afectado por la pandemia, así como otros valles, Pero bueno, queríamos saber qué propuestas tiene el Frente de Izquierda en el sentido de a nivel de diputados, en la representación que harías vos como candidata en relación a la economía para estos sectores, más allá de la economía global o de toda de todo el país, digamos, cómo ven la economía para estos sectores y algunas salidas posibles, por ejemplo, para unas situaciones como las que vivimos, que fue un cierre total prácticamente de la economía turística. Bueno, yo veo dos cosas. Por un lado, que el Estado ha estado ausente en ayudas concretas para que este sector pudiera mantenerse cerrado durante la pandemia más estricta. Hemos visto cómo el gobierno de Alberto Fernández le ha dado en las ATP, por ejemplo, al grupo Clarín, a la Coca-Cola, a los grandes grupos agroexportadores, cuando en realidad había que poner la mirada y el acento a estos sectores que viven del turismo, por ejemplo, y que han tenido que cerrar. También con esto quiero manifestar nuestro reclamo del IFE, ¿no? También para las y los trabajadores completamente precarizados que dependen del turismo, que lamentablemente algunos sectores lo cobraron en cuotas el año pasado, pero este año desapareció. Planteamos y tenemos un proyecto de reconversión justamente a nivel laboral para que estos sectores pudieran acceder a otro tipo de economías y que no los impidiera de sobrevivir en estos en estos tiempos que se vivieron tan difíciles el año pasado. Estoy pensando que como ex bancaria y conociendo cómo actúan los bancos que han amasado fortunas durante todo este tiempo, incluso tenemos la ley de entidades financieras de la época de la dictadura, por lo tanto, creo que hay que hacer una fuerte modificación a esa ley de entidades financieras con una exigencia muy importante para los créditos a tasa cero, para rebajarle todo el sistema impositivo. Y en ese sentido planteamos una reforma impositiva donde pague más quien más tiene, porque efectivamente no es lo mismo un pequeño taller, un pequeño comerciante que tiene uno o dos empleados y que a veces ni siquiera los puede poner en blanco, que una gran fábrica automotriz que ha recibido durante todos estos años que ha gobernado el PJ Cordobés, leyes especiales, perdonándole incluso impuestos, servicios que lo pagamos entre todos los cordobeses. Por eso creo que hay que dar una mano muy fuerte a estos sectores y que tienen que ser con créditos a tasa cero, que no es justamente lo que ha sucedido ahora bajo la pandemia. Así que sí, tenemos muchos proyectos que hemos presentado y que queremos seguir presentando en el Congreso. Bueno, era la palabra de Liliana Olivero, quien junto a Laura Vilches competirán en las PASO 2021 a partir de las 8 horas del domingo próximo, domingo 12 de septiembre. Pueden entrar a cdmnoticias.com.ar y consultar el padrón. Recuerden que por las medidas de bioseguridad va a haber varios cambios en lo que tiene que ver con las mesas, de modo que, bueno, es importante consultar el padrón para ver en qué escuela les toca ir a votar. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos, Agustín, que tengas buen día.